buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 11 de noviembre de 2014. Bueno, recordemos que la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En los controles, Yolver Zambrano, y aquí abriendo la ventana la mañana de hoy. Atípico, ya es que Hernando le estaba distraído, sí, abriendo la ventana de primerita. Me dejó usted con el grito. Ajá, aquí de primerita, Enza García junto a Randall Borges, que ya habló. ¿Qué tal, Randall? Les saludamos también a ustedes, los más importantes protagonistas de este espacio, hacedores y constructores cotidianos de este proceso revolucionario, los hacedores de sueños y constructores de patria, que le dan vida, sabor a este programa. Abrimos con la mano arriba. Sí, señor. Pero a lo bien, ¿no? Claro que sí. Límite 21 y Gilberto Santa Rosa. Con las manos arriba, que estamos alzando las manos, recibiendo estas buenas vibras que ustedes nos transmiten todas las mañanas. Y también cosas buenas, bendiciones y trabajo. Trabajo que se viene haciendo, trabajo de hormiguita. Y sobre eso vamos a hablar en esta primera media hora, que es todo atípica, lo... Atípica, total, sí. Atípica, porque también abrimos con un saludo atípico y también es que abrimos... Es que de vez en cuando hay que dar sorpresas, hay que cambiar. Y abrimos también atípicamente porque la entrevista la tenemos de entradita, porque el personaje que vamos a entrevistar en esta parte del programa, no entrevistar, vamos a conversar sobre cine, sobre cultura, sobre lo que se está haciendo en nuestro país, tiene otros compromisos porque anda moviéndose con el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente, el Araca 2014. Se llama Araca porque está entre las ciudades de, entre los estados de Aragua y Carabobo, ¿no? Entonces, Araca 2014 es el festival de cine comunitario independiente que ya llega a su segunda edición. Recibimos al productor nacional independiente y cineasta, Daniel Siuxa. ¿Cómo me le va, hermano? ¿Qué tal, querido Daniel? Gusto tenerlo por acá. Tantos encuentros que hemos tenido en cualquier festival de cine que hay por allí. El contacto directo con el programa que tenías en televisión sobre el cine, no solo venezolano, sino latinoamericano, las nuevas promesas que hay en cuanto a cine y la cantidad de cine que se está produciendo, no solo a nivel formal con todo este aparataje del Estado, de la vía del cine, del SENAC, sino también el cine comunitario, el cine independiente que está cobrando una vida y una fuerza importante en nuestro país. Cine comunitario independiente. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias, contentísimo de estar acá con ustedes. Bueno, por primera vez en el estudio, las veces que hemos estado ha sido más bien en los festivales y esas cosas, ¿no? Exactamente. Pero no, bien, bien, muchachos, contentísimo con este esfuerzo que se está haciendo para el Araca 2014, un festival que está concebido justamente para que los cineastas, los productores audiovisuales comunitarios, los colectivos audiovisuales tengan ese espacio, que nos ha sido totalmente arrebatado por una industria hegemónica que ha sido la hollywoodense, y que hoy poco a poco, gracias a una política de Estado, un legado del comandante Chávez, la continuidad de nuestro presidente Maduro, ha permitido comenzar a ver los resultados, ¿no? De esa tarea que se dio desde el año más o menos 2008 o 2009, que a través de los cursos, los cine en curso del Laboratorio del Cine y Medios Audiovisuales, una idea espectacular del compañero Juan Carlos Lozada, presidente del SENAC, y de ese gran dramaturgo latinoamericano Rodolfo Santana, que ya no está con nosotros, pero dejó un legado impresionante también. Se comenzó esa tarea, ¿no?, como política de Estado en la capacitación del conocimiento para la producción audiovisual en todos los rincones de nuestro territorio. Nosotros tuvimos el privilegio, tuvimos la dicha de que fuimos incorporados a través del Gabinete Regional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la tarea esta de dar los talleres de cine. Y bueno, ahorita estamos viendo los resultados, ¿no? Y son unos resultados no solo en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la cantidad. Y quedó demostrado que el centro del país tiene un potencial audiovisual impresionante. El año pasado, siendo la primera edición del festival, tuvimos 180 propuestas audiovisuales. Y este año... ¿Y de esas 180 propuestas audiovisuales estamos hablando del centro del país o también hubo representación, hubo postulaciones por ejemplo, del Oriente o del Zulia? O sea. No, el año pasado, fíjate que el festival fue concebido justamente porque el centro del país no tenía festival de cine, ¿no? Uh-huh. Y eso lo estuvimos evaluando con el compañero Juan Carlos Lozada, allá en La Habana, en uno de los festivales de La Habana. Que Carabobo y Aragua se merecían un festival tomando en cuenta la gran producción que tenían, ¿no? Y pues ahí comenzamos a manejar la idea y por fin se consolidó el festival el año pasado. Y fue un festival exclusivamente para los trabajos de Aragua y Carabobo, ¿no? O sea que los 180 trabajos, las 180 propuestas audiovisuales fueron de esos dos estados nada más. ¿Y esta segunda propuesta? En este segundo año, porque fíjate que el año pasado trascendió la cuestión del festival, entonces de diferentes partes de Venezuela empezaron a llamar por teléfono que querían participar, ¿no? Y entonces, bueno, este año abrimos una categoría que es invitado nacional, ¿no? Entonces ese cine comunitario independiente de otras partes de Venezuela, y bueno, se hizo una preselección y quedaron 22 trabajos inscritos de todo el territorio en la nominación esta de invitado nacional. Sin embargo, hay una actividad que tenemos en el marco del festival, que se realiza en el marco del festival, durante el festival, que es el reto cinematográfico. Así que yo calculo que vamos a estar llegando más o menos a las 160 películas este año que van a participar en las diferentes nominaciones. Es importante destacar que nosotros no premiamos lo individual, ¿de acuerdo? O sea, no premiamos mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guionista o mejor productor como tradicionalmente se hacen los festivales, nacional e internacionalmente hablando. Nosotros reconocemos lo colectivo, ¿no? Y entonces premiamos al equipo de trabajo. Y hay unas nominaciones, porque queremos romper con lo tradicional, hay unas nominaciones que nunca antes o no se ven en los festivales normales, que por ejemplo tenemos una nominación que es mejor contenido, ¿no? Y esa nominación, sencillamente el contenido temático de la película que tenga solidaridad, un mensaje de hermandad, de humanismo, de latinoamericanismo, ecológico, esa película entraría en la nominación de mejor contenido. Tenemos una nominación que es mejor patrimonio viviente, que es mostrar, reflejar, de acuerdo, esos personajes de la calle que viven en nuestra cotidianidad, pero que pasan desapercibidos, que de repente vemos un zapatero todos los días. Sabemos que está ahí, pero es parte de la cotidianidad de la ciudad, pero, o sea, es desconocido, pasa desapercibido. Queremos realzar esas figuras, ¿no? El año pasado tuvimos 18 propuestas de ese tipo. Este año ya llevamos como 12. Tenemos también una linda nominación que es cine y deporte, impulsando un poquito el deporte en el estado. Y aparte, bueno, porque este año el festival va a ser en la Villa Olímpica, que es un centro deportivo por excelencia. Y entonces, bueno, quisimos también homenajear a los deportistas del centro del país a través de esta nominación. Después, bueno, corto de ficción, corto documental, largo de ficción, largo documental. La nominación de mejor película hecha por niños, un poquito o similar a lo que hace el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, que es mis primeros piececitos. Porque, bueno, también nos hemos dado cuenta que los niños tienen un potencial extraordinario, y el año pasado las películas que hicieron los niños fueron bellísimas. Es que cada día tienen más acceso a las tecnologías, sí, y a los medios de comunicación y al manejo de esta plataforma. Es que los niños digital tienen una gran imaginación y no tienen miedo, no se ponen limitaciones. No, ellos quieren hacer las cosas y te lanzan un... Y aparte tienen acceso al conocimiento a través de esta política de Estado, ¿no? En los talleres que se dan, ¿no? Daniel Siuxa nos acompaña en esta parte del programa con motivo de la celebración el próximo 25 y hasta el 29 de noviembre del Araca 2014. Él es parte del equipo organizador de este evento que se llevará a cabo en los estados Aragua y Carabobo. Daniel, estamos en presencia de lo que podríamos llamar la era dorada del cine venezolano en toda su extensión. Sí, tú sabes que yo soy muy crítico cuando le llamamos época dorada del cine, ¿no? Porque así sucedió con México. Exacto. Esa es la comparación que queríamos hacer, porque sí. ¿A qué llamamos una época dorada? ¿A la producción masiva o nada más? ¿O los contenidos, el estilo? Yo creo que también se pudo hablar de la época dorada del cine venezolano en los años 70, sí, ¿no? No solo con esa cantidad de películas, sino con películas que realmente fueron taquilleras. Yo creo que nosotros no debemos buscar una época dorada, sino consolidar esa época dorada en el tiempo, en el cine venezolano, ¿no? Recordemos que tenemos una ley de cine que no la tiene ningún país de América Latina y no sé si del mundo. Me refiero a América Latina porque uno ya conoce un poquito más las leyes de cine de nuestro continente. Y la ley de cine venezolana es la más progresista, la más incluyente. Y entonces, poco a poco, nosotros sí, verdaderamente estamos rescatando esos espacios de la exhibición. Yo quiero hacer un especial reconocimiento al compañero Jorge Rodríguez. Mira, por la cantidad de salas de cine recuperadas, ¿entiendes? Yo siempre y cine digo de calidad. El pasado Festival de Cine Internacional de Cine de Caracas estuvo espectacular, estuvo supuesto, excelente. Fueron palabras mayores, ¿no? Muestra maravillosa de lo que se está haciendo aquí en nuestra América. Claro. En y entonces, yo creo que de eso se trata. Recordemos que en Venezuela siempre existió un monopolio dentro del cine, ¿no? Tanto en la exhibición como en la distribución. Y entonces, bueno, o sea, fueron cerrando las salas de cine, transformándolas en centros religiosos del Paris de Sufrir. Ajá. Eso no es solo en Venezuela, y el pueblo venezolano tiene que estar bien al tanto de eso. Eso en todos los países de América Latina sucedió lo mismo. Nos quitan los cines y los transforman en centros religiosos, sin criticar la religión. O sea, ojo, pues yo soy ateo, pero o sea, yo no me meto con la gente que cree en lo que quiera creer. Claro. Digo, yo no estoy criticando el hecho religioso, estoy criticando el hecho de que las salas de cine fueron transformadas en centros religiosos para llevarnos a todos a los moles consumistas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, o sea, inclusive están hechos con premeditación y alevosía. O sea, para llegar al cine tú tienes que atravesar uno, dos y a veces hasta tres y cuatro pisos para recorrer todo el centro comercial. Bueno, que usualmente te lo tienen en el último piso, entonces sí, hay que recorrer todos los pisos, exactamente, todas las tiendas. O sea, como una, y atravesar una enorme feria, por si acaso te da hambre, para cuando salgas entonces comes. Completamente. Entonces, bueno, o sea, yo creo que el trabajo de Jorge Rodríguez es muy, muy relevante y se debería hacer en todos los estados. Pero volviendo al tema de la época dorada, yo creo que vamos a lograr en un momento tener esa cartelera que tanto deseamos, más equitativa. Y no estoy hablando solo del cine venezolano, ¿de acuerdo? Sino que estoy hablando de romper con esa hegemonía, porque fíjate que inclusive Francia, siendo la cuna del cine, recordemos que fueron los hermanos Lumière en Francia quienes inventaron el cinematógrafo en 1895, oye, recién ahora es que tiene una cartelera 50-50. 50-50, llamémosle 50 de cine hegemónico hollywoodense y 50% no de cine francés, de otro cine. De otro tipo. ¿Entiendes? Ajá. Porque recordemos que, o sea, no es solo el cine venezolano, tenemos cine africano, tenemos cine asiático, tenemos cine independiente, que no tienen cabida en las salas comerciales de cine. Entonces, bueno, hoy abres una cartela o cualquier periódico y, bueno, creo que están pasando Iron Man 4 o 5 o Rocky 10 no sé o Jason vs. Kruger 40, ¿entiendes? O sea, porque caen inclusive en la poca creatividad de Hollywood, ¿de acuerdo? No, sino que están haciendo refritos. Cowboys versus Alien. Sí, Alien, o sea, las estupideces más grandes del mundo. Cuando nosotros estamos presentando, no solo en Venezuela, sino en América Latina, un cine con una propuesta audiovisual completamente diferente, ¿de acuerdo? El cine norteamericano se ha transformado en un cine de efectos especiales, pura y exclusivamente. El cine latinoamericano es un cine fresco con unas temáticas muy diversas, donde inclusive podemos poner de manifiesto la presencia de géneros como el neorrealismo italiano, que de repente se sigue manifestando en el quehacer cinematográfico de nuestra América Latina con el neorrealismo latinoamericano. Y es nuestro cine, somos nosotros, es nuestra idiosincrasia, nuestra cotidianidad, nuestro idioma, nuestra cultura. Y es eso lo que tenemos que impulsar y es lo que tenemos que ver. Y bueno, y a través del cine también ir poniéndole un parado, ¿no?, a la alienación y la transculturización a través del cine. Fíjate que dentro de la programación del festival, bueno, tú sabes que en todos los festivales organizamos no solo la exhibición propia de las películas participantes, sino bueno, talleres, conversatorios, exacto, exposiciones, conferencias. Y tenemos un conversatorio bien lindo que habla sobre Hollywood contra Venezuela en la guerra de cuarta generación, ¿no? Y es mostrar de qué manera Hollywood está atacando al proceso bolivariano, está atacando a nuestro pueblo, porque lo siguen usando como una herramienta. Y son películas que se exhiben en Venezuela. Sí. Eso es lo más triste, sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Que llegan a las carteleras venezolanas. Con mensajes antivenezolanos, totalmente, con mensajes totalmente, contra el pueblo, contra la nación. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, creo que el Festival de Cine aporta un granito de arena, ¿de acuerdo? En abrir los ojos de los productores audiovisuales, del pueblo en general, en la manipulación que hace Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, para culminar con este tema de la, uh-huh, de la época dorada, yo creo que vamos a llegar a un punto donde vamos a tener una cartelera equitativa, ¿no? O sea, está bien, quédense con su 50% del cine hollywoodense, los que quieran seguir viendo porquerías. Ojo, no quito de que Hollywood haya hecho cosas buenas, ¿no? Pero estamos hablando de... A veces. O sea, estamos hablando de casos esporádicos. Sí. Bueno, pero podemos hablar de joyas de la cinematografía. Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica, por ejemplo. Claro. O sea, es una obra de arte. Bueno, yo vi la que ganó el Oscar, la de Hugo, de Martin Scorsese, que me pareció extraordinaria. Exacto, también. O sea, eventualmente hay cosas interesantes, no lo niego. Ahora, el problema es cuando la propuesta hollywoodense es 100 veces de menor calidad que cualquier propuesta latinoamericana. Nosotros tuvimos la dicha, mira, muy, muy contentos, muy orgullosos de haber estado hasta ahora en TVS. Ya no estamos. Pero tuvimos la dicha, la alegría de poder ir a cubrir diferentes festivales internacionales. Y nos encontramos con una realidad en toda América Latina. Es decir, en Venezuela de repente no vemos cine chileno. En Chile no se ve cine brasilero. En Uruguay no se ve cine boliviano, en Ecuador no se ve cine paraguayo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tenemos que establecer redes comunicacionales que nos permitan ver nuestro cine como América Latina, como latinoamericanos que somos. Que eso fue una iniciativa extraordinaria de Jorge Rodríguez con el Festival Internacional de Cine. ¿Cómo no? Y como cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y esto es uno de los lemas de este programa, hablando de tu espacio que, bueno, culminó en TVS, pero... Hay otra ventana que se abre para Daniel Siuxa y es algo que también queremos conversar. Hay muchas cosas en este tintero y no queremos que se nos quede nada por fuera, aprovechando tu visita, Daniel, y es que estás en la producción de un docudrama sobre la vida de Jorge Rodríguez padre. Y esto es algo que para el año que viene, esperamos, tengamos ya en cartelera. A ver de qué se trata, Daniel. Sí, bueno, quisiera empezar diciendo que esto fue una iniciativa del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez del Estado Carabobo, donde se nos acercaron a la agrupación nuestra, la agrupación cultural Rabo de Nube, y se nos planteó la posibilidad de hacer este documental. Y bueno, cuando empezamos a escribir el guión, nos dimos cuenta que podíamos mezclar la ficción con el documental a través de un hilo conductor que es el drama, por eso le decimos un docudrama. Y bueno, ya estamos muy adelantados, contentos, contentos por que, mira, la solidaridad con la que se ha mostrado los personajes que ya hemos entrevistado, ¿entiendes? Gente muy ocupada, o sea, digo, en compromisos de gobierno, que han accedido a las entrevistas. Ya vamos prácticamente en un 90% de rodaje. Nos quedan algunas cositas. Ya hicimos la gira, por Barquisimeto, Carora, Machique, Sabaneta, Maracaibo, La Fría, Rubio, donde nació el compañero Jorge Rodríguez. Entonces vamos muy adelantados en el rodaje. Yo creo que para el año que viene vamos a tener este documental listo. Se llama Manantial Subversivo, uh-huh, la vida y obra de Jorge Rodríguez padre. Yo creo, mira, aparte lo estamos haciendo desde todo punto de vista con la intención, una vez terminado y una vez, bueno, que llene nuestras expectativas en cuanto a calidad, que ese documental lo vamos a regar por toda América Latina. Yo creo que todos los latinoamericanos tienen que conocer todos esos mártires de nuestro continente, ¿no? En esa época tan dura, que fueron los años 60, 70. Venezuela, por ejemplo, o sea, padeció una de las épocas más horribles, ¿no?, en América Latina en cuanto a las torturas, desapariciones. Y el caso de Jorge Rodríguez es un caso emblemático de un compatriota, de un patriota, de acuerdo, que luchó, y yo creo que nosotros los que estamos viviendo este momento político de Venezuela, de América Latina, le debemos mucho a Jorge Rodríguez. Entonces, moralmente, los cineastas creo que tenemos un compromiso moral para llevar adelante, audiovisualmente hablando, las historias de estos compañeros, ¿no? Inicialmente estamos haciendo Jorge Rodríguez, pero bueno, nuestro sueño es hacer una serie. Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, Raúl Sendic en Uruguay, ¿entiendes? Víctor Jara en Chile, hacer documentales de todos esos compañeros que perdieron la vida a través de la tortura, la desaparición, de compañeros Soto Roja, el hermano de Fernando, Gustavo uh-huh. Sotorrojas, quisiéramos hacer un documental también. Pero bueno, o sea, lo importante de todo esto, mira, que se haga un documental, no por el hecho de hacer una película más o que pase por cartelera una semana. No, queremos que esto trascienda, y que trascienda en términos de que los jóvenes logren ver ese documental, ¿entiendes? Y que si lo ven en televisión o van al cine, se vean motivados a ver este documental. Y estamos, bueno, a través de la escritura de guión, estamos tratando de hacer algo no solo dinámico, sino que el joven que enganche la película se quede viendo la película, ¿no? Porque nos parece que las nuevas generaciones venezolanas tienen que conocer esa parte oscura de Venezuela, de los años 60, 70, insisto, bueno, también 80, pero lo peor fue en los años 70, ¿no? Bueno, igual que en toda América Latina. En los 60, en el gobierno de Raúl Leoni hubo veces más desaparecidos que en toda, exactamente. Que el resto de las de los años de la Cuarta República. O sea, una cosa impresionante. Y fíjate que en medio de la investigación, ¿no? Que uno no termina nunca de investigar, porque siempre te encuentras con cosas interesantísimas. Fíjate que en el caso de Venezuela, fue un experimento, porque en Venezuela es el primer país donde surge la figura del desaparecido, que después se aplica a través aquí del Plan para Cóndor. Después llevarlo al Plan Cóndor. Exactamente, allá al Cono Sur, ¿entiendes? Y supuestamente en democracia, además, se ensayó este. No, la democracia más sólida y madura de toda Sudamérica, del mundo. Sí, Daniel, la democracia ahora dice. Se nos agota el tiempo. Exactamente, pero mira, tengo 30 segundos. Vale. Dale, no, es que eres tú el que te salir corriendo. Sí. Mira, hay dos cosas importantes que yo quiero comentar sobre el festival también. También. Primero, las actividades en el marco del festival. Exactamente, y cómo se puede acceder a una grilla, una programación. Bueno, nosotros tenemos la página web, que es www.rabodenube.com.be. Ahí pueden conseguir toda la información. Se pueden inscribir inclusive para el reto cinematográfico, porque el reto lo pueden realizar en cualquier parte de Venezuela y enviarlo, ¿no? Eso es muy lindo. Y también, aparte, los conversatorios. Vamos a tener al compañero Javier Sarabia en el marco del festival con un conversatorio. Vamos a tener un taller, vamos a tener una actividad muy linda con Juliana Cuervos, que es Cine Accesible, es una muestra de cine y un taller sobre cine realizado por personas con discapacidad cognitiva. Vamos a tener un conversatorio sobre la violencia de géneros con una representante del Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Y aparte de eso, que quiero resaltar que el festival es en homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti. Vamos a hacer toda una retrospectiva de las películas que se realizaron basándose o apoyándose en la obra de Mario Benedetti, ¿no? El spot que tenemos en televisión y que no sé si lo tienes ahí para poncharlo, para que la gente lo escuche. Tuvimos la oportunidad de compartir con León Gieco, y entonces León Gieco es quien presenta el festival. Y el día 29, que es el día de la clausura, lo vamos a hacer en homenaje al pueblo palestino, tomando en cuenta que el 29 de noviembre es el Día Internacional en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y entonces, bueno, invitamos a la compañera Indu Anderi, también tenemos intenciones de pasar el corto documental de Lilian Blaser y hacer un acto en solidaridad con Palestina. Entonces, no es solo toda esa muestra importantísima del cine comunitario, sino que, bueno, hay toda una serie de actividades en el marco del festival que, bueno, lo que intentan es cada día acercarnos más a nuestra cultura, a la conciencia. Y bueno, nada, están todos invitados a partir del 25. Perfecto. Y a ustedes agradecerles, ¿no? Con todo gusto, Daniel. Entonces, ya lo saben, www.rabodenube.com, y allí tienen toda la información del festival, la grilla, y bueno, lo positivo es que al llevarse a cabo en los estados el festival del centro de Venezuela, Aragua, Carabobo, oye, Maracay está aquí a hora y media, Valencia está a 2 horas, uno se puede pegar el brinco para allá, nosotros los caraqueños. Mira, Daniel, tienes mensajes de nuestros usuarios a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, dice Freddy Martínez, el festival de cine Euroscopio en los cines recuperados está excelente, calidad que no ves en los refritos de Hollywood, y dice saludos a Siuxa y qué lástima que no esté en su programa, porque era una escuela para los cinéfilos, dice Francisco, felicitaciones al invitado, deberían hacer un programa detrás de las cámaras del cine venezolano, ya el el cine venezolano no es droga ni malandro. Esto es de calidad. ¿Cómo no? Bueno, saludos a los compañeros que mandaron esos mensajes. Un abrazo. Gracias, Daniel. Muchachos. Esperamos que cuando se estrene también el documental, el docudrama de Jorge Rodríguez Padre, también nos visites por acá y tengamos una... Mira, yo te garantizo que así como le estamos poniendo todo el amor, el cariño, la fuerza al Festival de Cine Comunitario, de igual manera lo vamos a hacer con el documental. Vamos a hacer una gira de medios y le vamos a pedir, a solicitar, a rogar, a llorar, a pelear para que en todos lados se hable del documental y se exhiba el documental y se pase el tráiler en las televisoras del Estado, porque nos parece muy importante conocer a alguien tan importante, valga la redundancia, que fue Jorge Rodríguez Padre. Perfecto. Vamos a despedir con la promoción de la Araca 2014, la tenemos por allí. Y nos vamos directo al... Y nos vamos al corte. Gracias, Daniel. Un abrazo y felicitaciones de antemano, pues sabemos que este festival va a ser todo un éxito en su segunda edición, Araca 2014, en Aragua y Carabobo, festival que premia al cine comunitario e independiente. Bueno, hola, soy León Gieco, músico argentino, y los invito para el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente, Araca 2014, que se hace en Valencia. El segundo Festival de Cine Comunitario Independiente de Aragua y Carabobo, Araca, el Cine Compañero, que se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de noviembre de este año y tendrá como sede principal la Villa Olímpica de Carabobo. Talleres de cine, conversatorios, retos cinematográficos y muestras, todo en homenaje al cine de Mario Benedetti. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones. Segundo Festival de Cine. León Gieco, muchas gracias. Araca, el cine compañero.

Acá aparece con Celso Piña y Totola Momposina. Nos traen Zapata se queda. Sí, señor, un tema, pues un tema que le queremos dedicar a México, ¿no? A México, al pueblo mexicano, a los campesinos mexicanos, a los herederos de Emiliano Zapata, que están en esta lucha, ¿no? Están en esta lucha, están en esta protesta, están con el corazón, con el pecho en carne viva por el asesinato de estos 43 estudiantes, estos 43 normalistas, por el narcotráfico vinculado con fuerzas de seguridad, con el gobierno, con todo, ¿no? Cuando veo este caso, no puedo evitar acordarme de la película de Mario Moreno Cantinflas, El Maestro, que era precisamente lo mismo. Tanto el maestro como el padrecito, que también quería abrir una escuela, como en el campo mexicano, quieren alfabetizar a la gente, quieren educar a los niños, quieren abrirles la conciencia sobre sus derechos como campesinos, como trabajadores, y siempre el gran terrateniente, porque eso aparece en esta película de Cantinflas de hace 30 y 40 años. Sí. El gran terrateniente, el chivo, quiere tener al campesinado ignorante. Y aquí no se abren escuelas, y aquí no se educa a los niños. Y es una forma también de reivindicar al pueblo mexicano, que quizás aquí en Venezuela ha pasado mucho, que ya tenemos la imagen del mexicano contaminada por la imagen Televisa, por la imagen TV Azteca, por la imagen Telemundo, Univisión. Estas actrices de telenovela, estos actores, estos comentaristas deportivos que son un asco. Estos y un periodistas México, que son un asco. No, y un México, ¿verdad? Y un México frívolo, cuando en México se dio la primera revolución popular antes de la revolución rusa. Se dio la revolución mexicana en 1910, que fue una revolución agraria, la primera revolución moderna. Se dio en México y tenemos que reivindicar eso, a la soldadera, al campesino mexicano que se armó, que se alzó. Y tenemos que reivindicar a un Emiliano Zapata y un Pancho Villa, un pueblo luchador, un pueblo revolucionario, que lo han ido alienando, que lo han ido sometiendo. Recordemos cómo en los 90, mientras caía el muro de Berlín, surgió una esperanza llamada Comandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces queremos reivindicar a través del Lila Down y este tema dedicado a Emiliano Zapata, Zapata se queda, que es un tema dedicado al campesinado, a ese campesino que lo quieren mantener en la oscuridad, a ese campesino que lucha, esos maestros normalistas, esos normalistas que fueron asesinados de esa forma tan brutal y tan salvaje, esos son herederos de Emiliano Zapata. No se querían callar la boca, quieren educar al pueblo. Olvidémonos de Marco Antonio Solís, olvidémonos de Ana Gabriel y de esta gentecita. Televisa, TV Azteca, comentaristas mexicanos que lo que hacen es embrutecer a la gente con el fútbol y con farándula. Reivindiquemos a este pueblo mexicano que está bien jorobado, carajo. Bien jodido y todo nuestro apoyo. De hecho, estudiantes de todo el mundo se solidarizaron con los familiares de los normalistas mexicanos desaparecidos. Sí, y esta es una situación que ha conmovido a la opinión pública mundial ahora, ¿no? Después que se ratificó que en efecto sí aparecieron ejecutados estos 43 muchachos, después que se confirmó, antes no había razones para patalear. ¿Cómo de una le cayeron a Venezuela durante este año? ¿No? Diciendo que había represión, que no sé cuánto, SOS Venezuela, a México. Nada, no le han hecho nada, ni cosquilla al gobierno mexicano sobre esta salvajada. Y fíjate, hay una información que queremos relacionar con esta tragedia que hoy vive México, pero hay otra tragedia que ocurre en el día a día en esta nación del norte de nuestra América, pero que forma parte de nuestra Latinoamérica, de nuestra patria grande, que es una tragedia cotidiana, la tragedia de las migraciones, la tragedia del otro muro de la vergüenza que hay allá entre México, sí, y Estados Unidos. Sí, pues hablan del muro de Berlín y cómo celebran. ¡Ay, sí, cayó el muro de Berlín! Pero el muro de la vergüenza en la frontera entre México y Estados Unidos, de ese muro nadie habla, como nadie habla del muro que rodea Gaza, sí, en Israel, ¿no? Bueno, de esto lo queremos relacionar porque apareció un informe de la CEPAL. La CEPAL es este organismo de Naciones Unidas que se encarga de vigilar sobre todo lo que es los procesos de migraciones, de inmigrantes, apareció este estudio en nuestra América Latina. Resulta que unos 28.5 millones de latinoamericanos y caribeños viven hoy fuera de sus países de origen. Y es México el primero de estos países, pero con bastante, con 11.8 millones de mexicanos que viven fuera de México, principalmente en Estados Unidos. Y sabes qué ha hecho que haya generado toda esta migración hacia los Estados Unidos. La firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo no? Entre México, Estados Unidos y Canadá. Ah, pero le sigue. Estados Unidos subsidia sus productos, no sé qué, y el productor mexicano está ahorcado, no puede competir con las transnacionales, entonces México no está produciendo. ¿Y quién sigue en la lista? Está México de primero. En la lista, segundo, Colombia, también con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Oye, vale, y todo, ¿y será que dentro de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tendrá que ver una cláusula con el narcotráfico? No sé. Oye, porque es impresionante, ¿no? Cómo México ha superado la barbarie de lo que fue el narcotráfico colombiano en los 90, ¿no? Pero ya es una tragedia bastante grande y lamentable el hecho de que una persona tenga que abandonar su patria, vivir fuera en condiciones terribles, además, vivir en otro país en condiciones terribles. Y para toda esta gente que está diciendo, ¡ay, que me voy del país! Aquí en Venezuela, me voy del país porque aquí no se puede, que me voy del país porque esto es un caos, que aquí no se puede vivir. Bueno, ¿saben qué? Este informe de la CEPAL determinó que también hay una migración interna en nuestra Latinoamérica. Bien interesante este dato también, migración interna en Latinoamérica. No solo personas que desde nuestros propios países se van a Estados Unidos o a Europa, sino la migración interna entre nuestros países, que asciende un total aproximado de 7.6 millones de personas. De ellos, se van de sus países a los destinos favoritos dentro de nuestra América Latina, son, en este orden, Argentina, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. Es decir, estos cuatro países hoy por hoy están recibiendo a hermanos latinoamericanos que se van de sus países porque no pueden más. Sí, okay. Argentina y Venezuela siempre han sido destino, siempre. Siempre han sido destino de las migraciones. Quizás en Argentina se frenó un poquito con las dictaduras, pero en Argentina hay una comunidad bastante considerable de peruanos, sobre todo eso, de peruanos. En el caso de Venezuela, bueno, tenemos una inmigración importante de colombianos, de dominicanos, pero es que fíjate, ya que me lo comentas, conversando con Osvaldo, nuestro usuario de Puerto Rico, me estaba diciendo que en los 90, ¿no? Él me contaba que en los 90 hubo un fenómeno semejante al de los balseros. O sea, la gente se montaba en las balsas desde Cuba hasta Miami, pero también los dominicanos se montaban en balsas y se iban para Puerto Rico. Y hay una gran comunidad de dominicanos que llegaron balseros, que de esos balseros nadie habló en los 90, sí, que se instalaron allí ilegales, unos ya pues se quedaron. Resulta que ahora que hay una crisis económica de espantosa en Puerto Rico, los dominicanos están regresando. ¿Qué? Y ahora son los puertorriqueños los que están emigrando. O sea, bueno, si no se pueden ir a los Estados Unidos, se van a República Dominicana. Y el caso de Costa Rica también tenemos que ver. Es un país que, bueno, están también los demás países de Centroamérica que tienden a emigrar hacia los Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua. Ahora está muy bien, la emigración en Nicaragua ha descendido notablemente. Pero también, ¿qué ocurre? Costa Rica es un destino apetecible para el venezolano clase media, clase alta, que huyendo entre comillas del Castro comunismo, se instala allí para seguir guisando. Paraíso fiscal. Para guisar y para conspirar en contra del país. Porque hacia los destinos donde se van, en estos momentos, los pudientes, los que pueden montar negocios allá y conspirar, los que andan metidos en cosas raras, en contra de Venezuela, sus destinos preferidos ahora son Panamá y Costa Rica. Allá ando, porque en Miami la gusanera no los quiere. Ellos son los que tienen la hegemonía de Miami. Que es eso, que vengan los balseros del aire venezolano a quitarnos nuestra pequeña Habana. No. Entonces se está formando una gusanerita venezolana, Costa Rica, Panamá. Hoy estamos un poquito trastocados con el tiempo en la ventana. Sí, pero vamos a darle acceso a una llamada que tenemos por allí en espera para que no quede fuera del aire. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, sí. Ah, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días al amigo Zambrano, a Randola, a Enza, Alba Ciudad, usuarios y usuarios. Buenos días, habla Fernando, la presa del Cerrucho de Latillo. Muy interesante lo que ustedes están diciendo con esta cuestión de la emigración o migración. Bueno, dentro de todo, Venezuela es un gran receptor, toda la vida lo fue. Uh-huh. Primero de gente europea, ahora de gente latina. Y Argentina también fue, en tiempos, vamos a poner unos cuantos años atrás, de muchos italianos, porque fue unas generaciones enteras que pasaron por Argentina. De hecho, hay muchos apellidos italianos allí en Argentina. Muchísimo, bueno, muchísimo. Italianos y judíos, tienen la comunidad judía. Italianos y judíos, correcto, esa es la otra, italianos y judíos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente huyó de Europa para allá. Huyó, no, se fueron para allá. Sí. Argentina, Paraguay, Uruguay, inclusive hasta en Brasil. Sí. Hermano, tal día como hoy, falleció Yasser Arafat. Sí. Ajá. Y dos cositas venezolanas. Tal día como hoy, fue declarado Monumento Nacional Los Morros en San Juan, y el pájaro turpial en 1957 fue declarado como el ave nacional. Ah, fíjate. Dentro de todo, de lo que se está hablando, de lo que ustedes tienen hoy, la base del programa, es muy, pero muy, muy importante dentro de lo que se comenta y se dice. Y debemos todos apoyar para aligerar un poco el programa dentro del contexto, pues, que ustedes están allí tratando, dejarlo, porque mañana es otro día. Sé que están apurados, entonces podemos decir hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Y bueno, antes de irnos a la pausa, queremos por lo menos abrir, como el abre boca, pues, este trabajo que se está haciendo con las policías, ¿no? En esta comisión presidencial, esta comisión de revisión de las policías, Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial. Son 141 cuerpos de policías, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana del CICPC, que ninguno está exento de revisión, ninguno. Vamos a revisar todos los cuerpos de policías sin excepción, y cuando tengamos el soporte legal y normativa, tomaremos las medidas del caso. Esto lo dijo Freddy Bernal, presidente de dicha instancia, luego de una reunión en la que participó la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y la Ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Se intervinieron, ¿verdad? Se intervinieron dos cuerpos policiales el día de ayer. Decía Freddy Bernal que, bueno, que hay dos cuerpos que son muy pequeños, que van a ser absorbidos también por la Policía Nacional Bolivariana, y es ir trabajando, ¿no? Es difícil, pero es ir trabajando en lo que es la depuración y la transformación de nuestras policías. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se crea la Policía Nacional Bolivariana, se abre la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, pero qué difícil, a pesar de que tenemos otro tipo de policía. Si lo comparamos con el clásico policía metropolitana que existía hace 30 años, hay una diferencia del cielo a la tierra, pero todavía persisten vicios dentro de los cuerpos policiales, como por ejemplo la matraca. Sí, vale. La matraca, el hacerse el tonto, a veces ese exceso de fuerza, bueno, el hacerse el tonto cuesta plata, sí. ¿No? Porque no, como exacto, como ocurrió, ¿no? Y también el exceso de la fuerza, como ocurrió con el CICPC, que a ese organismo hay que meterle, pero el ojo de frente. Sí. Y por eso es que se abre, ¿no?, esta comisión presidencial. Esperemos que de verdad logremos tener que la policía, las policías que tenemos, que han mejorado, cada día sean mejores y se puedan corregir todas estas fallas que todavía presentan nuestros cuerpos policiales. Y vamos a la pausa con un tema de Carota Ñemi Taja, que precisamente habla del tema de los policías. Se llama Policías y Malandros, que dicen que son la misma cosa. Policías y malandros, malandros y policías, hicieron un solo bando y una sola compañía. Policías y malandros, malandros y policías, hicieron un solo bando y una sola compañía. Y al pueblo solo le queda gritar, sálvese quien pueda. Pobre de aquel que se enreda en juicios y tribunales, y para colmo de males con la justicia al revés. Que si no le sobran, te hable

luego vino el día en que busqué vida en tus ojos, con la certeza de poderlos dibujar en acuarelas de agua fresca. Soledad, oh, oh, oh. Y luego vino el día en que me hiciste mucha falta y se me hizo urgente escribir esta canción. Y aunque despiertes por la noche en sobresaltos, porque mi boca echa una estrella te besó. Oh, oh, oh, oh. ¿Quién te soñó? Le pregunté a la madrugada. Comparto la apreciación del camarada Ernesto Villegas Poljak sobre este tema. Una vez que tenía su programa ya en Venezolana de Televisión, todavía dedicado plenamente al periodismo, Ernesto Villegas le dijo a Ali Alejandro Primera: oye, hermano, ¿cómo hiciste tú para escribir algo así? ¿Cómo hiciste tú para escribir algo así? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué hermosa canción de Ali Alejandro Primera! ¿Quién te soñó? Para abrir esta parte de la ventana, son las 11:07. Y bueno, y abrimos oficialmente la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, profundizando sobre lo que estábamos hablando, de lo de las policías, pues fueron suspendidas de sus funciones las policías municipales de Cojedes y Guárico de los municipios Tinaco y Pedro Saraza respectivamente. Así lo reseña la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.537 con fecha del 10 de noviembre que circula este martes. El despacho de Relaciones Interiores y Justicia designó a Ramón Marcelo Orcadela, Brian Ali Becerra, y Roxelis Dolores Tobar como integrantes de la Junta de Suspensión de la Policía de Tinaco. Igualmente, para la anulación de la Policía del municipio Saraza, fueron nombrados Yamile Salomón, Hugo César Gutiérrez, Francisco Javier Acosta y Robert Contreras como integrantes de la Junta de Suspensión. Fíjate que en este sentido uno tiene que preguntarse obligatoriamente, eso que nos metió la Cuarta República en la cabeza de la malentendida descentralización, ¿para qué han servido las policías municipales? En serio, pongámonos a revisar. ¿Para qué han servido las policías municipales? Fíjense lo que los resultados tristes que hasta ahora han reflejado. Ah, descentralización. Sí, yo tengo mi policía administrativa. Yo tengo mi policía. Yo tengo más policía que tú. Yo tengo más patrullas que tú. ¿Qué es esto? Porque también las autoridades lo veían como una buena oportunidad para robar. Para robar. Para robar. Para tener monto unos escoltas aquí mi policía, personales. Pido recursos, entonces sí. Invierto poquito aquí, lo otro me lo cojo es yo. Así es así. Así es. Entonces, oye, tenemos que ir construyendo los espacios, y ojalá que así sea en esta comisión que ahora preside el camarada Freddy Bernal, construyendo esos espacios necesarios para llevar todos nuestros organismos policiales hacia un mando único. Hacia un mando único. Que sea una policía nacional por todas partes. Eso de policías regionales, municipales, eso lo que hace es derrochar recursos, no ha funcionado. Y entonces, bueno, buscar una vía más efectiva para depurar los cuerpos policiales, y es más fácil depurar un solo cuerpo que estar revisando policía por policía en todo el territorio nacional. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Muy bien, ¿cómo están los hermanitos? Hola, los hermanitos de la emisora que se escucha en todo el país. Bien, bien. Fíjense, ustedes nunca se esperan, hermano. Ustedes están como cuando uno pronosticadores del tiempo y en verdad, si te confía la persona, no se pena. Fíjate bien, ustedes acaban de nombrar a una persona allí que yo conozco muy bien. Y estoy tan seguro como que estoy ciego de lo siguiente. Fíjate bien, la poli nacional nació con una pata rota, como la MUT. ¿Por qué como una pata rota? Lo voy a decir con propiedad, pues yo trabajé 29 años al Estado y quedé ciego trabajándole al Estado. Porque quedé ciego porque se me aceleró un glaucoma a raíz de un tiro. Y quedé totalmente ciego. Ok, fíjate bien. Randall y tú, Elsa, sucede lo siguiente. Cuando fundaron a la Policía Nacional, fue una colecta de policías de todas las policías que había aquí en aledaña a la ciudad, donde recogieron policías de la metropolitana, policías del 6CPC, Policaraca, policías de Miranda. Resulta que son policías mala conducta los que ellos recogieron, porque a mí me consta, porque te conozco dos que son mala conducta y están metidos allí, son drogadictos, porque yo los conozco como drogadictos y me consta, no voy a mencionar, ¿me entiendes? Porque en el caso que se radica en lo siguiente: si don Freddy Bernal, al que yo conozco como persona proba, le dieron esto. Bueno, amigos, agárrense durísimo porque se van, y va con todos los hierros, porque yo conozco a Freddy, y Freddy es una persona que fundó el grupo Z, y ese grupo élite lo sacaron del momento en que cuando Chávez insurgió, como dicen que insurgió, no, Chávez salió a salvar al pueblo, ¿me entiendes? Y Freddy se fue con él. Por eso que Freddy es una mala conducta para la gente del otro lado de la acera. Entonces, fíjate bien, eso que dicen ustedes de que haya policía municipal, policía estatal, policía de la alcaldía, para que tengan su reyesuelo, tengan a sus séquitos que lo vayan a morder como los perros a cuidando el amo. Eso está bien hecho y tiene que ser así, porque fíjate, la Policía Nacional está llena de un poco de basura que se fueron a meterse allí para quedarse como, fíjate bien, delincuentes con carnet, con poder. Entonces, allí hay que hacer una limpieza estructural desde un principio. Hay que lavar el piso bien y barrer bien. Eso de que eliminar, mira, yo estoy de acuerdo, Policaracas tienen que eliminarla, porque cometen actos de concusión y matraca, y si no, hasta la prueba basta nada más. Bueno, pero Policaracas no se vende para matar a un, para participar en el asesinato de un diputado. Sí, funcionarios de Policaracas se vendieron para matar a Robert Serra y a María Herrera. Bueno, pero ¿quién descubrió esto, Freddy? Sí. Porque el que descubrió esta joyita, este muñeco de peluche, que no de, yo digo una cosa, hermano. Yo no estoy de acuerdo de que un policaraca o un polinacional o cualquier policía que cometa un hecho punible, que es penado por la ley, pueda ir a otro sitio a purgar condena. No, tú tienes que ir a un recluido con los delincuentes comunes, porque sí. Tú eres un vulgar delincuente disfrazado con una chapa. Y eso viene de la policía metropolitana. La policía metropolitana, claro, ellos no lo mandaban a cárceles comunes. No, no, ellos lo mandaban a la zona 2. Ajá. Y a porque allí en la zona 2 era el sitio de privilegio para los policías mala conducta. Y eso no debe ser, no debe ser, esto tiene que terminar. Y estoy de acuerdo con Freddy Bernal, con la eliminación de todas las policías municipales. La primera que tiene que salir es la Polis Caracas. Si hay personas de buena conducta, tienen que ser revisados para poder y hacerle un seguimiento a raíz, fíjate bien cómo se hacía antes, porque antes se hacía el seguimiento a raíz de la familia. Vamos a ver de dónde vienes tú y hacer un seguimiento como el árbol genealógico para poder estructurar la policía. Eso está muy bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y eso de que vamos a seguir permitiendo de que esta cuerda de cálfaro o esta cuerda de chupacabra, como el chupacabra de Miranda. Mire, hermano, referéndum de una buena vez con estos alcalduchos que tenemos acá en Chacao, el del otro, y hasta el mismo del gobernador que tenemos en Miranda. ¿Por qué? Porque ese chupacabra hay que sacarlo ahora. Aprovechen con este referéndum los mirandinos, porque fíjate, nosotros tenemos el gobierno que nos queremos dar. Tú tienes lo que tú te mereces. Y usted, ahora hay la queja de que el gobernador no gobierna, pero usted se lo dieron, no, que el alcalde no, es un cochino, pero usted se dieron un cochino como alcalde, ¿me entiende? Bueno, vale. Entonces yo les agradezco haber dado participar. Gracias, y hermano. Muchas gracias. No, gracias. Sí, fíjate, lo de la Policía Nacional. En la Policía Nacional entraron buenos muchachos y de verdad que le están formando un policía nuevo dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se liquidó la Policía Metropolitana, un cuerpo que ha tenido funcionarios honestos porque los tuvo, pero también ha tenido muchos funcionarios corruptos. ¿Y qué ocurre? Al momento de liquidar la Policía Metropolitana, ellos tenían que ser absorbidos por la Policía Nacional Bolivariana. Supuestamente se hizo una revisión de expedientes, pero no, los que tienen los expedientes mejorcito, sí. Los que no tengan fallas graves, y entre los expedientes pues se coló más de un expediente de un policía corrupto, malamañoso, que seguramente pagó, que y seguramente como compró. Dicen por ahí, una manzana podrida te pudre todo el cesto. Mira, no sé, es una especulación nuestra acá que se vayan a intervenir todas las policías municipales. Y más que una especulación, un deseo personal. No, es que lo dijo Bernal, o sea que se van a revisar todas. Y lo que se dijo cuando se creó esta comisión de revisión policial es que si se va, si se quiere ir, y eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que si se quiere ir a la unificación de todas las policías. Ojalá. La desaparición paulatina de las policías municipales, porque de verdad que no. Ojo, lo que es el caso de Policaracas, y bueno, y Freddy la debe conocer bien, porque además de que él fue policía, él fue alcalde de Caracas en dos periodos. Sí. Y hay que dejar, y también hay que decir algo. La matraca de Policaracas no es a partir de Jorge Rodríguez. No, eso viene, ya tiene una traición. Es que viene desde antes de Freddy Bernal. ¿Cómo no? Ahora, esto no se trata de que vamos a dejar un pocotón de policías sin empleo, no. Los que estén limpios, que seguramente son muchos también, los que estén limpios, bueno, serán absorbidos por un nuevo cuerpo. Ojalá, este es un deseo que aquí estamos expresando. No quiere decir que a lo mejor esta sea la política, porque no lo han anunciado de una manera tajante. Sí va a haber un proceso de revisión, pero desde aquí nosotros llamamos la atención sobre este caso. Ya que hay un proceso de revisión, bueno, que abogamos porque haya una sola dirección de Policía Nacional. Porque, ¿qué pueden pedir estos señores de los alcaldes, de los gobernadores de oposición? Ay, no, que me van a quitar mi policía. Bueno, ¿y qué está haciendo tu policía? Está luchando contra el crimen. Por ejemplo, Poli Miranda se ha sumado a los planes que había, como el Divise, por ejemplo. Se ha sumado al plan Patria Segura, querido, por ejemplo. Ni Poli Miranda ni Poli Sucre. No se han, ni Poli Miranda ni Poli Sucre. Ni Poli Chacao, ni Poli Atillo, ni Poli Baruta. Hablando de las que están acá en el casco metropolitano de Caracas, ¿no? En la zona metropolitana de Caracas. No se han sumado al plan Patria Segura, por ejemplo. Para un pequeño detalle. ¿Qué otra cosa han hecho estos señores? ¿Dónde ve uno las informaciones de que, Poli Miranda desmanteló yo no sé cuántas bandas que operan en el estado más inseguro del país, además, que es Miranda? No se ve esa información. Que Poli Miranda capturó un alijo de drogas y incautó drogas. No lo hacen. Que capturaron un choro, no. Más bien, salió una información hace poco de Poli Miranda y Poli Chacao, que le incautaron unos termos de café a unos boneros en Chacao. Sí. Esta es la gran hazaña de Polichacao. Le quitaron unos termos de café a unos boneros. Entonces, señores, no nos vengan después con el cuentico. Ojalá marchemos hacia la unificación de las policías en un solo cuerpo, coordinado de una sola manera, que pueda ser revisado de una sola manera, para evitar este proceso que nos vendieron los gringos, de descentralización, donde cada quien tenía una policía para repartirse las ganancias. No, bueno, pero es que más allá de eso, o sea, los gringos siempre han sido un Estado federal y siempre han existido dos cuerpos policiales, el que pertenece a la gobernación, no por la alcaldía, sino por gobernación, la que pertenece al Estado, y lo que es el FBI, que es a nivel nacional, que está vinculado con lo que llaman delitos federales. No, porque hay diferentes formas de concebir, o sea, los ejemplo, delitos allá. Por ejemplo, el secuestro es considerado un delito federal. El robo de carros es considerado un delito federal. Otro tipo de delito pues no es considerado. Entonces hay como que delitos mayores, que eso cae en manos del FBI, delitos un poco más suaves, que eso cae en manos de las policías, de las gobernaciones, pero alcaldía. Bueno, nos cae también de perlas que no somos un país enormemente grande, como lo es Estados Unidos en cuanto a extensión se refiere, y puede ser mejor controlada esta situación. Caso en mando de España. Único. En mando no, no, único. El caso de España, hay una sola policía. Bueno, nuestros vecinos, que territorialmente son más grandes que nosotros, Colombia, tienen también una sola policía nacional. O sea, oye, vamos a copiar lo bueno y lo exitoso, eso sí, con la formación policial que se requiere para cada caso, la vigilancia, la inspección oportuna, la evaluación de funcionarios, etcétera. Tenemos otra llamada por ahí, señor Jolbert. Nos dicen que sí, vamos a recibirla. Buen día. Aló. Buen día. No hay llamada. Hola. No. Pero bueno, hay bastante Twitter. Nos escribe Juan Guirola. Ayudemos a todo el comité de víctimas de las guarimbas asesinas de 2013 y 2014 y del golpe de Estado de 2002. Justicia. La derecha asesina se quedó muda frente al comité de víctimas de las guarimbas asesinas de 2013-2014. Justicia ya, aceptemos que todos fuimos víctimas de la derecha asesina de las guarimbas, al igual que el paro petrolero. Observen y oigan los sonidos del silencio de la derecha fascista venezolana sobre los asesinatos en México. Y dice también Juan Guirola, los medios capitalistas generan, y es su razón de ser, la esclavitud de conciencia para la riqueza de pocos. También felicita por su 11º aniversario a Vive TV y le da la bienvenida a las transmisiones de Rusia Today en televisión digital abierta. Bien, nos dicen por acá también Rebeca Briceño, el cardenalito en peligro de extinción supera al turpial como pájaro nacional porque es autóctono de nuestro país. Nos dicen que los adecos del antiguo Congreso desconocieron al cardenalito como pájaro nacional, hoy en peligro de extinción por contrabando. Helvética nos saluda y nos dice, hola mis panas, lo que le hicieron a los estudiantes es tan espantoso que pareciera hacer despertar al pueblo mexicano del letargo al cual lo sumieron las televisoras. Y vaya qué veneno hay en esa... Si la de aquí es mala, imagínense cómo será la mexicana que tiene tanto tiempo dormido ese pueblo. Ahora sí recibimos llamada rápidamente, buen día. Buenos días, revolucionaria. Buenos días. ¿Quién por allá? Llamamos Yureima Subero desde la parroquia Chacao. ¿Cómo le va? Mira, me parece buenísimo esta iniciativa que inició el gobierno, que se supervise todas las policías, porque los mismos delincuentes son los mismos funcionarios. Sí. Aquí en Chacao se ha desatado la delincuencia totalmente. ¿Y quién? En los ojos de los mismos funcionarios. Aquí, miran, robado, negocio, Bello Campo, está desatado. Tú no puedes salir después de las 7 de la noche, ni salir a las 5 de la mañana, porque enseguida te agarran, te atracan, te llevan carro, secuestran a las trabajadoras residencial, roban todos los apartamentos. Aquí en la Francisco de Miranda, la farmacia la robaron. No hay negocio que se ha salvado de esa delincuencia, totalmente. Y uno llama a la policía, el jueves pasado hubo una reunión con el alcalde y dijo que cuando viera una persona sospechosa, que llamara. Porque no había funcionarios, porque todos los funcionarios se estaban dando de baja. Por el mismo problema que hay con la delincuencia y que para ellos no tienen seguridad y se están dando todos de baja. Si ellos no han preparado funcionarios aquí, porque desde que se fue Irene aquí no hay funcionarios preparados para la policía. Y todo el mundo se está viendo por la misma consecuencia de ellos mismos, que lo utilicen a revertir contra el pueblo y a utilizarlos en la guarimba como lo utilizaron en febrero. Exactamente. Eso, todos los funcionarios. Y como le digo a Ramón, muchacho, así como aplicó el plan Bracho en el mercado de Chacao para agarrarse la parte del terreno que le pertenece al mercado, no aplicó ni el plan Bracho aquí como lo hizo en la Guarimba, ni nada, sino la policía descaradamente le resguardó las espaldas a los guarimberos. Y todas estas consecuencias que estamos viviendo ahorita es a la consecuencia de los guarimberos, que ya saben cómo manejar, como la misma gente que los resguardaron dentro de los mismos edificios. Estas son las consecuencias que vamos a pagar todos nosotros. Bueno, que haya Policía Nacional entonces también. Bueno, este caso. Eso lo pedimos. Nosotros estamos pidiendo también que la Policía Nacional sea desplegada aquí y que a la ministra que le ponga el ojo mucho a toda esta policía, porque a veces se hace un cruce de policía de Baruta, de Sucre y de Miranda camuflajeado, entre comillas. Buenísimo. Fíjate que habían 200 funcionarios el día que se tomó un terreno aquí en Chacao, en el mercado de Chacao, que le pertenece al mercado. Habían 70 motos, habían 200 funcionarios y eran cruzados totalmente, porque había Poli Sucre, Poli Miranda, a un terreno que le pertenece al mercado de Chacao. Vaya, mira de lo que uno se entera, ¿no? Oye, gracias por la llamada, gracias, amiga. Gracias. ¿Tú sabes lo que me estaba acordando? ¿Tú te acuerdas una vez que hubo una marcha que había un fotógrafo del diario Últimas Noticias de la cadena Capriles llamado Jorge Aguirre, que fue asesinado por un tipo que vino en una moto, lo asesinó inclementemente? Es más, Jorge Aguirre le tomó fotos a su asesino. Sí, y fue identificado gracias a eso. ¿Y era un polichacao? Sí. ¿Polichacao buscando muerticos en una marcha opositora? Sí, lo recuerdo muy bien. Y el pueblo lo recuerda, además. Es bueno recordar estas cosas porque en situaciones semejantes ya se han agarrado a varios polichacaos. Algunos a los que se presten para eso. Yo no quiero decir que todos los polichacaos sean así. Pero algunos los utilizan como brazo armado de la oposición para actividades desestabilizadoras. Por fortuna hubo registros audiovisuales de algunos, repito, algunos efectivos de Polichacao colaborando con las guarimbas. Y esto se vio en videos que la gente de Zurda Conducta transmitió, que Venezolana de Televisión transmitió, que se difundieron por las redes sociales. Y no es algo desconocido lo que nos dijo nuestra usuaria sobre la participación activa de funcionarios de Polichacao en las guarimbas en ese municipio. Y otra cosa, los polichacaos son policías, se deben a la comunidad, no tienen por qué ser los escoltas de alcaldes, diputados y no sé qué, que eso también se da mucho con la oposición. Se da con la oposición y se da de este lado, que también utilizan policías de escolta. Antes de irnos a la pausa, un servicio público nos llega por acá, queremos colaborar con el señor Omar Farías, siempre usuario asiduo de nuestra ventana, y está solicitando para su niña de 12 años el tratamiento de albúmina humana 20% para los riñones. Está solicitando este tratamiento. Lamentablemente el amigo Omar no nos dejó un número telefónico, pero si alguien, alguna institución o persona posee este medicamento, albúmina humana 20% para los riñones, comuníquese con nosotros y lo haremos público para que el amigo Omar Farías tenga ese conocimiento. Si no, Omar, vuélvenos a llamar y déjanos un contacto para volver a hacer este servicio público y dejar tus datos para que se comuniquen directamente contigo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Música tradicional venezolana. Esta vez nos vamos al Zulia con una gaita de tambora. Qué sabrosas son las gaitas de tambora. Que interpreta Fidelvis y se llama Gaita pa' San Benito. Banchero es mi negro San Benito, lo llevan bien bailadito junto a los chimbangueleros. El santo más un banchero es mi negro San Benito, lo llevan bien bailadito junto a los chimbangueleros. Gaita de tambora para San Benito.

los recuerdos del ayer, ¿no? Esto tiene todo el sonido de los años 70 por allí. 70, 80. Grupo, corazón de hiela. Grupo Gaviota. Gaviota, sí. Gaviota me recuerda mucho del estilo de Mocedad, ¿eh? Más o menos, pero por ahí anda la cosa. Mocedad, escribo yo. Bueno, ahí está, Gaviota, corazón de hielo para abrir esta parte del programa. Son las 11:07. Nos volvió a llamar Omar Farías, ¿no? Nuestro usuario que está solicitando para su sobrina de 2 años, corrigió, además, 2 años, una bebecita de 2 años, el tratamiento con albúmina humana de 20% para los riñones. El número telefónico que nos dejó Omar Farías para comunicarse con él o con su familia, para quien tenga este medicamento y pueda suministrarlo, es el 0416-405-8700. Repito el número, 0416-405-8700. Comunicarse entonces con Omar Farías, quien tenga y pueda suministrar el medicamento albúmina humana al 20% para su sobrinita de 2 añitos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, soy otra vez. Tú sabes que a las 3 de la tarde también están haciendo los mismos robos aquí en Chacao. Uh-huh. La basura la están recogiendo cada 4 días. Uh-huh. Ahora pusieron un vertedero de basura donde está la electricidad de Caracas, la parte de abajo en la Francisco Fajardo. Y mira la magnitud de peligro, porque ahí está la broma de electricidad, lo que manda todo Chacao, y todos los gases tóxicos que se pueden acumular ahí. Qué terrible. Imagínate. Esto, ¿eh? Qué terrible esto. Oye, bueno, pendiente entonces. Y el alcalde vino a esa reunión. Ajá. Y estuvo media hora solamente. Y se tuvo que retirar porque que tenía una boda en los Palos Grandes. Ah, qué bien. Y andaba qué con bello. Todos los policías. Campaneando whisky, comiendo tequeño. Andaba él con todos los policías. Se fue a campanear su whisky a comer tequeño para la boda. Claro. Qué bien. No sé. Espero que le haya pasado muy bien el señor alcalde. Sí, bueno, espero que la ministra le ponga carta en el asunto a todo esto que uno denuncia. Incluso hoy vamos a tener una reunión a hablar sobre nuestra problemática de aquí, porque ahora los opositores vieron que la magnitud de su monstruo que ellos desarrollaron aquí en la Guarimba lo están viviendo en carne propia. Ajá, ahí está. Cuando se crea un Frankenstein, mira, siempre pasa estas cosas, ¿no? Oye, gracias por la llamada nuevamente, amiga. Ok. Y bueno, bien, pendientes con este dato. Hay otra llamada en línea. Le atendemos. Buen día. Buenos días. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Mira, Insa, gracias por el rigging que me pusiste. Ah, bueno. Ay, con gusto. Como que te acordaste de mí. Claro, siempre me acuerdo de ti, Ingrid. Mira, en cuanto a la policía, mira, Insa, venga, eso está muy infiltrado. Lo que ustedes estaban diciendo. No, bueno. Digamos que no todo, pero que eso está contaminado. Sí está. Yo hago siempre, yo les digo a ustedes que yo hago el recorrido por el cementerio y todo. Mira, se hacen la vista gorda. Vengan los muchachos. Ahí hay dos muchachos, dos choritos. Un señor me dijo, tenga cuidado, señora, verán como las 6 de la tarde. Esos son choritos. Eso están todo el tiempo robando. Y por allí sí hay bastante, porque yo lo veo. En el paseo que hizo... ¿El César Rengifo? El César Rengifo. El bulevar, sí. Ajá. Mira, ellos matraquean a cuanto, si los permiten pagar. Lo que yo le estaba diciendo, los que hablan bastante mal de gobierno, que ustedes que están aquí en tu frente de la Central Madrileña, Prado María, hablan, hasta le decían la muerte del presidente de la República y todo, ahí están. Pero hablan bastante porque ellos creen que es el presidente que los manda, porque ellos lo martillan. Ellos tienen, antes eran como que eran 500 semanas, ahora como que le subieron la tarifa a 1,000. Y se van de lo más tranquilo. Son de la Policía Nacional, porque yo lo he visto. Yo no hablo si no veo. Pues no se habla de lo que no se sabe. Martillan y martillan. Y eso como que se nada. Hay una banda aquí que es bien fuerte. Mira, ahí se reúnen como 19. Y jamás vienen. Yo quisiera que lo agarraran a todito. Eso quitan carteras, eso quitan bolsos. Eso tienen hacen de todo aquí en el Prado. O sea, que nosotros estamos en la boca del lobo. En la boca del lobo, eso no es cerro, es plano. Ajá. Pregunta si se para alguno, y si se para a la vuelta, a la media vuelta, se bajarán de la mula y vuelven otra vez, porque yo no creo que ellos no vayan a visualizar estos motorizados, que son malandros, porque son malandros, no estamos hablando, se ponen chaqueta de mototaxi, o sea, ellos se disfrazan. Eso están totalmente contaminados. Estos otros que ustedes hablan de la Policía Nacional, eso está metido, lo de la Chacao, todo eso está metido en ese golpe. ¿Cómo no pudieron detener ese desangramiento ahí, esa matanza que hubo en Chacao, en toda esa zona, esa Guarimba? Es muy bueno el comité este que formaron, maravilloso me pareció, para que no dejen pasar por arte esta cantidad de muertes. Creo que ustedes lo vieron ayer en televisión, a la muchacha, a la teniente, al que le mataron al esposo, sí, al señor que le degollaron a su hijo. Sí, tienen que hacerlo impresionar, porque hasta cuánto le puse López, ay, que su padre no ve a sus hijos, y los otros, la cantidad de gente que no ve a su esposo, que no ve a sus hijos, lo de la limonera, los muchachos que quedaron sin su mamá, los niños que quedaron sin su papá, ah, eso no son personas. O sea, que la mujer, esta señora, los hijos no van a su papá cuando su papá es un bandido, es un delincuente, es un asesino que no debería tener, y él debería estar en el rodeo, chica, el rodeo. ¿Qué tanto? ¿Porque tiene dinero? No, eso no es así, es un delincuente. Él mismo era que públicamente y notoriamente decía que iba a estar allí hasta que se fuera Maduro, porque ellos le dicen Maduro. Ajá, entonces, no, esos todos son la misma cofradía. Ahí no hay todo, como dicen, una manzana podría dañar todo. Están muy dañados, se venden muy fácil. Y cuando tú denuncias, o sea, haces denuncia y todo, eso aquí a paso Morrocoy. Todo, fíjese, ahí sacaron, no sé si lo de conducta pasaron, el caso de la figura, ay, pobrecita, que estaba así. Ah, pero cuando fue a agarrar el dinero que le dio el Eligio, ahí ella sí no se dio cuenta. Pobrecita, ya no sabía. Oye, una gente estudiada, una juez, no, eso no es. La otra, el caso de la barcerita que se fue con los delfines navegando. Patricia Poleo. Ajá, no. Y siguen pasando cosas y cosas, y nosotros, compañeritos aguatibia, no, señor, no sé qué, dale duro con todo como hacían antes. Mira, encirrando. Tú sabes quién tuvo la satisfacción y el gusto de conocer a Jorge Rodríguez, yo. Yo sí. Conocí en la Universidad Central cuando tenía a mis hermanitos, que yo les dije que tenían 15 años, cuando ellos se lo llevaron de la casa, porque allanaron la casa. Y yo siempre iba a hablar con él para enterarme de él siempre me informaba, muy hermoso, estaba un joven él. Y yo estudiaba en la universidad y él me informaba de mis hermanos, porque nosotros íbamos temblando, porque ahí siempre le dije, por sacaban muertos todas las noches. Eso no es así. Ahí, o sea, todo, pasa que la gente, eso hay que refrescarle la mente cada vez que se pueda pasar esos videos para que vea cómo se bailaba pegado en la Cuarta República, asesinos, todo, que son los mismos que quieren volver, porque no hay caras nuevas, no hay mente fresca, nosotros no podemos volver al pasado, y esta gente que caen como delincuentes, que lo lleven a rodeo a esas zonas ahí con los demás, porque son un delincuente común. Ahora, encerrando, ustedes me aclaran un poquito, porque ustedes, yo sé que están al día. Esto que estaba metido, ¿qué es eso? Para darle muerte a dos personas, ¿qué es eso? Como que era una tropa, al muchacho, a María y Robert. Una tropa, porque ¿cuántos van? ¿Qué es eso? Sí, bueno. Yo todavía no entiendo. Yo no, que alguien me lo es que hubo diferentes grados de participación, claro, en esta sesión. Gracias a ustedes y me aclaran. Sí. No. Ustedes son chéveres. Sí, un abrazo. No, los autores materiales fueron cuatro. El Colombia, el M. Ahí estuvo metido, por supuesto, el jefe de escoltas, ¿no? El jefe de escoltas en realidad lo que hizo fue cantarles la zona. Pero le abrió la puerta. Contactaron a unos policaracas corruptos y que se les vendieron entonces a estos sicarios. Ellos pues les cantaron la zona, el jefe este de Policaracas pues les dijo a los asesinos dónde estaban las cámaras, cómo se desconectaban, les abrió la puerta de la casa, pues les facilitó todo para que ellos ejecutaran su tarea. Y hubo, como decimos, diferentes grados de participación. Todos apuntan, por supuesto, hacia el desenlace fatal, que, exacto, es el homicidio, y otros, todos están, sí, implicados en homicidio. Otros Policaracas, pues no cantaron la zona, o sea, no conocían la casa del diputado Serra, pero cantaban la zona. Mira, que viene alguien, que no viene alguien, o sea, para que... Bueno, fíjense, sobre lo que nos plantea la amiga Ingrid, bueno, ya lo comentábamos ayer en pleno desarrollo, estaba la información en ese momento, fue creada esta comisión de las víctimas de las guarimbas y el golpe continuado. Su misión va a ser visibilizar cada uno de los casos de las 43 personas que nos robó este proceso de guarimbas liderizado por Leopoldo López y María Corina Machado, tanto nacional como internacionalmente, que todo el país lo sepa, que conozca cada uno de estos casos. es desgarrador, ¿no? Los testimonios que hemos escuchado, que hemos conocido, de los familiares, de los allegados, de las víctimas. Y sobre todo el caso que nos planteaba Ingrid. Yo lo venía pensando, lo venía analizando esta mañana. La señora Lilian Tintori, con toda esta alaraca que está haciendo nacional e internacionalmente, ella puede ir a visitar a su esposo cada vez que quiera. Cada vez que quiera, puede ir a visitar a su esposo, ahí lo tiene. Al delincuente que tiene por esposo, lo puede ir a visitar. La funcionaria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que iba a cumplir apenas 3 meses de casada con el capitán que asesinó las hordas que mandó a salir a la calle Leopoldo López y María Corina Machado, más nunca lo va a poder ver. Apenas iban a cumplir 3 meses de casado y ese día, según su testimonio, se iba a mandar a hacer el traje con el que se iban a casar por la iglesia, el día que lo asesinaron. Su testimonio es desgarrador y aún a uno le eriza la piel. De este lado del periodismo uno tiene que toparse, desafortunadamente, con estos testimonios, estas cosas que a uno lo conmueven y uno tiene que hacerse el fuerte de este lado. Pero cuando uno se pone en los lugares de estos familiares, de las víctimas de las guarimbas, y que también se han sumado a las víctimas de las guarimbas, las víctimas de la arrecherita de Capriles, ¿no? Mándol, que se han sumado a todo este convoy. Es que todas y todos hemos sido víctimas de las guarimbas. Sí, sí. Los daños psicológicos que hemos sufrido, el acoso, el terror que hemos vivido, todos somos víctimas de las guarimbas. De una u otra forma, tanto el que desde el daño mayor, el que perdió a su familiar, a su ser querido, hasta el que ha sido víctima del daño psicológico, del daño comercial, del daño de la infraestructura física. Imagínense los padres y madres de aquellos niños que secuestraron y que iban a quemar vivos en aquel jardín de infancia allá en Los Palos Grandes, ¿no? En Altamira, donde está el Ministerio de Finanzas, ¿no? Que quemaron la fachada de este edificio con esos niños dentro. Imagínense el horror que todavía deben estar viviendo, incluso esos niños, esos familiares, toda esa gente trabajadora que en esas instituciones del Estado sufrió el asedio de estos salvajes mandados por Leopoldo y María Corina a acabar con el país. Entonces, señores, cuando comparamos ese horrendo crimen que cometieron estos señores, guiados y avalados por otros de la oposición, lo comparamos, solo puede ser comparable con lo que vivieron y están viviendo esos familiares, esos muchachos asesinados allá en México. Ese horror. Ah, pero entonces voltearon la papeleta a nivel internacional para hacer ver que es Venezuela el Estado el que golpeaba los derechos humanos de los niñitos santos manifestando en contra del régimen. Pues se trataba nada más y nada menos que de la gente de Leopoldo López, Lilian Tintori, Voluntad Popular en pleno, María Corina Machado. A mí que no me vengan ahora con las lagrimitas de la Lilian Tintori cada vez que salga por ahí llorando, decirle bien preso. No, y la señora esta, que cómo es posible, ya que se la da de tan fisna, dando declaraciones a los medios que su esposo se tiene que masturbar porque ella no puede hacer las visitas conyugales. Mira, mija, pues resulta que en los penales femeninos no hay visitas conyugales. O sea, hasta machista eres, ya que tanto te duele lo de las visitas conyugales. Porque bueno, le echas el muerto a él, debe ser que tú tienes un amante o tienes la chapa que vibra por ahí. Discúlpame, mamita. No, pero el asunto vale, no seas machista. Porque mira, una causa en la que yo me metería. ¿Por qué los hombres tienen derecho a visitas conyugales en la cárcel y las mujeres no? Entonces, visitas conyugales para las presas también. Porque todos tenemos necesidades. Absolutamente todo. Entonces la pobrecita, ay, es que mi esposo, ¿qué es eso? Ahí se le salió la clase a la Lilian. O sea, por favor. Bueno, la peor de las vergüenzas es defender lo indefendible. Las personas que murieron por voluntad popular de Leopoldo López y María Corina Machado, porque esta es la voluntad que ellos querían, regar sangre por todo el país, ellos no van a regresar a sus familiares, Lilian. Las víctimas de tu esposo no van a regresar con sus familiares porque son víctimas de Leopoldo López y de María Corina Machado, que tarde o temprano también tiene que enfrentar la justicia. Oye, por eso yo lo digo, señores, yo con esta señora es que no me siento. Oye, yo no voy a... Pero ni siquiera los buenas tardes o los buenos días. ¿Cómo sentarse al lado de semejante personaje, chico? De una asesina, de una terrorista. No. Sentarse ahí para avalarla como interlocutora. jamás, jamás podemos avalar como interlocutor a alguien que manda a matar a nuestro pueblo de esta manera. Jamás podemos hacer eso. En ninguna circunstancia, hermano. Sí, bueno, digamos, yo en realidad yo a ella no la he visto en plan psicosis con un cuchillo agarrando puñaladas a nadie. Pero manda a matar a la gente. Claro. Es una psicópata. Utiliza, esta señora es una psicópata. Utiliza a la gente y a su gente y quién sabe qué otras vías, porque sabemos también de la contratación del paramilitarismo para que actúe en nuestro país y vaya que se comprobó que actuaron durante las guarimbas. Y hay contratación de estos elementos para perjudicar a nuestra nación. ¿Quién sabe de dónde salen estos cobres, no? Entonces, hay que decirle a esta gente, a la Lilian Tintori, que en lo personal, mira, se le respeta, ella tiene derecho a defender a su esposo, claro. Pero que no sea doble moral. Que no sea doble moral, porque ella tiene vivo a su esposo, por fortuna, y resguardado por las autoridades de la República. Además, está vivo gracias a las autoridades de la República, porque los mismos guarimberos lo querían matar. Exactamente. Los mismos guarimberos lo querían matar. Dale gracias a Diosdado Cabello, dale gracias a Nicolás Maduro que tenés a tu esposo vivo. No lo tienen las otras víctimas. No lo tienen estas personas que, cumpliendo muchos de ellos su deber... Porque tanto hablamos de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como gente de nuestro pueblo que participó en el levantamiento de las barricadas guarimberas y fueron asesinados en este proceso. Gente cumpliendo con su deber falleció por la voluntad popular de Leopoldo López y María Corina Machado. Son las 11:54, ya nos vamos. Cerramos esta ventana por el día de hoy. Gracias por mantenerse allí en sintonía, gracias por participar, pero sobre todo gracias por construir cotidianamente una mejor patria. Eso sí que se lo vamos a agradecer eternamente, no solo nosotros, sino los que vienen detrás. Gracias a Yolver Zambrano, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Eddie Palmieri, La Malanga. Oye, el malanguero. Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. Oye, no sé lo que hacer. Mira qué hambre me da. Quiero malanga, mamá. Oye, dame malanga. gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó 306 viviendas en el estado Miranda y el distrito capital. Aquí venimos en Ciudad Lebrún. Un saludo a toda nuestra patria. Aquí estamos entrando en uno de los hermosos edificios de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos hacia el apartamento que le va a pertenecer a María Vázquez Chinchilla, que hay que recordar fue una donación que dio el Tribunal Supremo de Justicia de unos antiguos terrenos donde se había cocinado un proyecto de corrupción, corruptelas, y en ese terreno donado nació este proyecto y hoy vamos a entregar 114 apartamentos. 114 apartamentos para que sean 114 hogares de la patria. Venimos a hacer entrega de esta hermosa vivienda. Es lo primero que voy a hacer, porque es muy emocionante. A nombre de nuestro comandante, cumplir su sueño, su palabra y continuar protegiendo al pueblo, que es lo más importante. Continuar construyendo el socialismo. A nombre del socialismo bolivariano te entrego tu vivienda para que sea un hogar de la patria, un hogar de amor. Un aplauso a esta mujer. Vamos a darle el pase a Ernesto Villegas Polhac en Ruiz Pineda, por allá en la subida hacia Telares. Bastante conocemos esa zona, parroquia Caricuao. Vamos, Ernesto, a proceder a la entrega de 192 dignas viviendas en el urbanismo Brisas del Alba. Adelante, compañero. Estamos aquí en el nuevo barrio ecológico Brisas del Alba, construido por el gobierno del Distrito Capital en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, con alegría, con entusiasmo, en el apartamento, en el nuevo hogar de esta familia que compone Euridis Rivera. Es una de las 192 familias que hoy reciben sus apartamentos acá en este urbanismo. Con esta entrega suman 384 familias, que si uno hace una aproximación multiplicando por unas 5 personas, decimos que casi 2.000 venezolanos han obtenido su vivienda digna acá en este lugar que estaba subutilizado y que hoy está puesto por la revolución al servicio del derecho a la vivienda. En nombre de mi familia y en el de las otras 6 familias provenientes de mi refugio que hoy recibimos este hermoso regalo por parte de la revolución, le decimos que cuente con nosotros porque la revolución necesita de gente que esté dispuesta a dar la cara y a defender el legado de nuestro comandante. Hace falta ponerse las pilas y ponerse a construir de verdad y dejar que llegue el papá Estado desde arriba y resuelva todo. Es la hora del pueblo, que el pueblo se ponga a construir con sus manos, con su creatividad, con su ingenio. No solamente acostumbrarse a dame lo mío, esperar que me llegue, que me caiga. O cuando uno vea por ahí un ministro, dame lo mío. No es la conciencia de dame lo mío, no es. Tenemos que desarrollar una conciencia superior. Es construyamos lo nuestro, no es dame lo mío, es construyamos lo nuestro. Gobierno y pueblo, el gobierno pone los recursos, pone los materiales, pone los planes, los ingenieros, lo pone todo. Pero el pueblo también tiene que poner toda su fuerza creadora, moral, y ponerse también a trabajar, a producir, a hacer, a crear con disciplina, con organización. Esa es una reflexión que yo traigo hoy. Me preocupa mucho lo que a veces veo. Y ustedes saben que los enemigos de la patria tratan de promover valores negativos o falsos valores, porque ellos creen que tenemos el pueblo de hace 15, 20 años y no tenemos un pueblo que uno le pueda exigir. No tenemos, ellos creen que no tenemos un pueblo donde uno pueda pararse a decirle, vamos para adelante, a despertar todo, a trabajar, a movernos juntos. No es suficiente lo que estamos haciendo por nuestra comunidad, lo digo, no es suficiente lo que estamos haciendo por nuestra patria. Hay que hacer más y yo le pido al pueblo que junto al gobierno hagamos más por la patria, por la comunidad, para ponerla bonita, para ponerla buena, para que sea comunidad de paz. Exigencia y autoexigencia. Creo que tengo moral para exigir. Exigir que demos más. Exigir que demos más, compatriota. Salam aleiko, estudiantes palestinos y palestinas que están llegando aquí. Son 119 estudiantes, ¿verdad? A nombre de todo el pueblo venezolano y también me atrevo de la comunidad árabe que vive en nuestra patria y que es tan venezolana como nosotros, le damos la bienvenida a estos estudiantes palestinos que han venido a nuestra patria como parte de un programa especial de formación de 1000 estudiantes de medicina integral comunitaria. Yo le he dado la orden al ministro de Educación Universitaria para que ampliemos las carreras y formar médicos, ingenieros, arquitectos y también vengan centenares de jóvenes palestinos a formarse en todas las áreas del conocimiento. Felicitaciones a ustedes, hoy día histórico en que han llegado nuestros muchachos de Palestina. Y me despido llamando al pueblo al trabajo, a la lucha y a la victoria. Muchas gracias, buenas noches, hasta la victoria siempre. Este viernes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró bases de misiones socialistas en los estados Zulia, Lara, Mérida y Distrito Capital. La sala de prensa de este Palacio Presidencial, de la Casa Presidencial del Pueblo de Venezuela. Y vamos a arrancar con las bases de misiones socialistas en todo el país. Tenemos en simultáneo varios estados del país. Desde aquí envío mis saludos al pueblo del Zulia, al pueblo de Mérida, al pueblo de Lara y a nuestro amado pueblo del Distrito Capital de Caracas. Allí vamos a hacer conexión directa para la inauguración de las bases de misiones socialistas. Vamos entonces, allá está en el estado Zulia, Aloa Núñez, nuestra ministra de Pueblos Indígenas. Vamos a mostrarle entonces a Venezuela y a inaugurar oficialmente la base de misiones de la comunidad de San José. Carretera J, al final del sector San José, parroquia Rómulo Betancur, municipio Cabimas, estado Zulia. Adelante, compañera ministra. Aquí estamos en la comunidad San José, en el municipio Cabimas, inaugurando esta base de misiones que se llama nada más y nada menos que Los Sueños de Chávez. Una base que atiende 4 comunidades, más de 800 familias, 4.800 personas que están en pobreza extrema, pero que ya hoy estamos atendiendo. Aquí tenemos también todo el equipo de la misión Barrio Adentro, de la misión Barrio Adentro Deportivo. Tenemos a todo el equipo de la Fuerza Armada Nacional, también ya la Guardia del Pueblo aquí presente en esta base de misiones. Vemos a toda la comunidad ya beneficiándose de todos estos proyectos, de todos estos planes que le brinda esta base de misiones. Desde la parroquia Castañeda, en el sector Cerro Sarroche, ya estamos inaugurando una más de las 59 bases de misiones que nos corresponde instalar para erradicar la pobreza extrema. Estamos atendiendo 102 segmentos censales que fueron indicados por el Instituto Nacional de Estadísticas como zonas de pobreza extrema. Con ella estaremos atendiendo unas 40.000 familias, eso corresponde a un número más o menos aproximado de 150.000 habitantes de los casi 2 millones de habitantes que tiene el estado Lara. Y esta base de misiones, que es un tipo 1, tiene los 3 módulos, el módulo de salud y odontología, el módulo de educación y el módulo para el alojamiento de los compañeros cooperantes. Hemos identificado unos 288 compañeros para las misiones educativas, de ellos 45 para la misión Robinson, 95 para la misión Rivas y 123 para la misión Sucre. Estamos acá en la parroquia Pulido Méndez, en la base de misiones Villa Millennium. La base de misiones se llama Robert Serra. Bien importante esta base de misiones que atiende a alrededor de 1.075 familias, son casi 4.000 habitantes que están en este espacio. Tenemos una felicidad muy grande, señor presidente, de verdad que llegó un logro grande en nuestra comunidad. La patria sigue, la patria tenemos que seguir adelante, avanzando con usted, señor presidente. Le pedimos mucho a Dios que nos le dé vida, salud. Hoy estamos acá en esta base de misión tipo 1, que lleva el nombre de Sinaí, en La Vega. En nombre de la comunidad Sinaí de los Mangos de la parroquia La Vega, le damos las gracias por esta base de misiones y le damos las gracias, por supuesto, a nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría y a su persona por seguirnos apoyando, y sabemos que lo haremos en conjunto, pueblo, gobierno, para que las otras comunidades, así como nosotros en 12 años y 9 meses hemos salido de la pobreza, esas comunidades también puedan erradicar la pobreza extrema entre sus habitantes. En su alocución, el presidente hizo un llamado a fomentar el ahorro y a disminuir el consumo en estas Navidades. Yo le pido al pueblo venezolano, a la familia venezolana que está cobrando sus utilidades, que hagamos un esfuerzo por ahorrar, ¿verdad? Hacer la inversión debida, ¿no?, que tengan que hacer en las, para unas Navidades buenas, bonitas, felices, pero busquemos cultivar el valor del ahorro, trabajo y ahorro, ahorro y trabajo. No caer en el consumismo, bájele dos al consumismo. Y busquemos mejor subirle dos al ahorro, siempre deseando que Dios bendiga a nuestro pueblo y nos permita vivir como vamos a vivir unas Navidades felices en revolución, revolución, revolución y más revolución. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurar bases de misiones socialistas en los estados Zulia, Lara, Mérida y Distrito Capital. Así es, Jordán. Asimismo, dio la bienvenida a 119 jóvenes palestinos que llegaron al país para realizar estudios de medicina integral comunitaria. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.